Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes, los radioescuchas. Solo únicamente para avisarles que estás escuchando y sintonizando Radio Cuche, la mejor estación con la mejor manteca del mundo. Muy buenas tardes, aquí desde la Buena Vida Mazunte, esta radio pirata que cada domingo me ayuda a resurgir. Hola a todos, este domingo de resurrección, vengan a tomar una michelada, pásenla bien, métanse al mar. Y pura buena vibra en la buena vida, resurgiendo de las crudas más fatales del mundo. Muy buena tarde a todos mis amigos de la buena vida. Un saludo desde aquí, desde Agua Blanca, Oaxaca. Espero se encuentren bien, hijos de Suchi. Hola amigos, feliz domingo. Sobre contar de las primeras veces, a mí me gustaría contar la primera vez que conocí el amor más bonito. Era un 2 de febrero del año 2020. Y sobre la avenida principal aquí en Mazunte, encontré a un pequeño perrito que se llama Mau. Y me hace muy feliz. Entonces, esta es mi historia de cómo conocí el amor más hermoso. Hablando también de cosas bonitas, porque tenemos un huésped internacional aquí. Siempre tenemos huéspedes internacionales, ¿eh? No, en este momento está comiendo sus ricos tacos, lo vamos a dejar escondido hasta algunos minutos, hasta que el público va a tener que reconocerlo, nuestro huésped. Ah, lo van a tener que adivinar, van a adivinar quién es el huésped. Oh, muy bien. ¿A qué se dedica para ir más o menos sabiendo qué pasa por ahí? Una, no sé, una pequeña referencia, algo, para adivinar. ¿Qué hace? ¿Qué se dedica? Nuestro huésped, que en este momento está disfrutando sus tacos, creo que se ocupe de música. Esto me dijeron desde lejos, que se ocupa de música desde muchos años. Muy bien, felicidades. Sí, hoy es 8, ¿no? Nuestro doctor Pablito dice que cada día tenemos que escuchar por lo menos media hora de Caifanes. Media hora de Caifanes, se los recomiendo. No solo como doctor, también como su abogado. ¿Sabías que así como existe el Homo erectus, Homo sapiens sapiens, la próxima generación es el Homo cosmicus? Así es, así como lo escuchas. El Homo cosmicus es la persona que realmente ahorita hay una nave espacial que está haciendo la NASA, que van a ir a visitar Marte, que no va a haber regreso, y son los habitantes que van a vivir en ese planeta. Entonces, de ahí van a salir varias deformidades, evoluciones, ya sea por la gravedad, el oxígeno, y entonces ahí surge el Homo Cosmicus. ¿Sabías qué? Muchas gracias por esta imagen de un futuro distópico en donde tenemos que irnos de la Tierra. No, ya me dicen si es posible, alguien ya está comprando su boleto, alguien está checando en el internet para ver el pasaje, para ir hasta... ¿Dónde decía Pablito? ¿Hasta Marte? Hasta Marte, dice que hasta Marte. ¿Hasta Marte? ¿Martes o miércoles? No, creo que el miércoles, nos equivocamos de día. Miércoles, sí. Saludos desde Ciudad de México, escuchando a Liche. Todo el mundo dice la suya, pero yo tengo... Realmente yo tengo una canción lista y se puede empezar a descubrir quién es este huésped secreto. Y entonces, si ya no adivinaron quién es, así vamos escuchando esta maravillosa Caminando. No. Los dejé pensando un momento por esta canción que acaban de decirme que salió en el 1999. Y aquí estaban cantándola todos porque sí, de veras, es nuestra canción, la canción más hippie, más descalzos hasta el mar que podemos tener. Después de escuchar Caminando, imagino que ya se dieron cuenta que aquí está con nosotros Salvador Cepeda. Entonces, bienvenido a nuestro Salvador aquí. Si quieres dar un saludo a todos los radios escuchan de esta radio pirata en La Buena Vida. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo. Aquí su amigo Salvador Cepeda, saludando a toda la banda de aquí de Radio Pirata, mandándoles un abrazo. Y por aquí andamos compartiendo con toda la gente aquí en Mazunte y feliz de estar por acá. Les mandamos un abrazote y mucho reggae. Y entonces me dejaste con la gana de saber cómo nació esta canción, por qué nació y es el himno de Mazunte de veras, Salvador. Sí. ¿Puedes contarnos cómo nació esta canción? Claro. ¿Sabías que...? Ah, no es cierto. No, pues es una necesidad de unos jóvenes citadinos hace más de 20 años, unos chavos de la ciudad con ganas de conocer el mar. Y la canción habla justamente de eso, por eso la canción dice: quiero irme hacia el mar aunque me vaya caminando, no importa. Y mucha gente adoptó esta canción como un himno para los viajes a la playa. La gente, curiosamente, la gente que ya vivía en la playa también la adoptó como propia. Y pues para nosotros ha sido un enorme placer compartir con gente en todo el país que siempre nos platican lo mismo, ¿no? Oye, los primeros viajes a la playa, los primeros churros también, han sido con esta canción. Entonces se volvió un himno tanto para los chilangos que no conocíamos el mar, que era difícil a veces viajar con la familia al mar, hasta la gente que ya conocía el mar y la gente que vivía en las playas hermosas de nuestro país, se convirtió en algo que unió a toda la gente. Y pues para mí un placer que 20 y tantos años después la sigo cantando con el mismo amor, con el mismo cariño. Caminando es un himno de las playas, y ahora acá en Mazunte, imagínate, estar aquí tocando cerca del mar es un placer. También creo que es un placer saber que muchas personas se amaron, se adoraron y caminaron hacia el mar con esta canción. Muchas personas empezaron historias de amor. Ya me están diciendo al otro lado, muchas personas hicieron hijos con esta canción. Mira, por ejemplo, hay una historia, una pareja que se fueron al mar y regresaron del mar y regresaron ya embarazados, ¿no? En el vientre le ponían la canción de Caminando al bebé. Y cuando el bebé nació, ya después, o sea, cuando ya nació el bebé, empezaba a llorar y le ponían la canción de Caminando y se empezaba a reír, ya, o sea, dejaba de llorar y se reía, ya, así como que, bueno, se acordaba, sí, sí, se ponía contento el bebé, o sea, imagínate, ese tipo de historias para nosotros es así como algo que nos hace seguir adelante. Y entonces, a todos los niños que nacieron escuchando esta canción, que crecieron escuchando esta canción, bienvenidos a este mundo. Gracias, Salvador, para contar esta historia maravillosa. Proponemos otra canción de ganja que se llama Contra el Mar. Y a lo mejor después nos vas a contar más sobre cómo reggae siempre te salva la vida. Encontró guerra y otros quieren la paz. Jala pa'lante y no mires para atrás, que la raza unida nada me la va a tirar. Y esto que canto se lo canto a los guerreros, los que trabajan por bien poquito dinero. Y esto que canto se lo canto yo a los niños, los que trabajan por un poco de cariño. Nosotros venimos de un lugar, de entrada una ciudad enorme, ¿no? La Ciudad de México, de un barrio difícil, complicado, donde teníamos, al parecer solamente teníamos dos opciones: o ser parte del barrio, ser parte de la historia sangrienta, de la historia que siempre se complica, o buscar otra alternativa. Y en este caso, nosotros siendo parte del barrio, siendo gente a veces automarginados también, de repente conocimos el reggae. Yo conocí Bob Marley y fue un shock, porque en el reggae yo encontré todos los géneros que me gustaban. En el reggae encontré el rock, encontré el son, la cumbia, la salsa, o sea, todos los géneros que me gustaban en el reggae. Y aparte de eso, musicalmente, con una propuesta diferente, que hablaba de cosas distintas, que hablaba de cosas de salir de ahí justamente, ¿no? No porque te toca vivir eso, tienes que pertenecer a eso. A nosotros el reggae nos salvó la vida, porque no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos escuchado reggae. No sé si estaría ahorita aquí platicando con ustedes, o estaría tal vez en un reclusorio o en un panteón, o por la vida que llevábamos, pues, porque la vida en el barrio es complicada, es difícil. O sea, entonces a nosotros el reggae nos salvó, nos hizo pensar en buscar otra manera de ser y otra manera de interactuar en el barrio también, porque imagínate en los 90s con dreads, ¿no? Con dreadlocks, en el barrio era así como: estos pinches marihuanos, ¿qué les pasa, no? Yo me acuerdo que llegaba yo al banco, por ejemplo, un joven de 20 años llegaba yo al banco y no me querían atender porque traía una corona con dreads, ¿no? Y me sacaban y me decían: no puedes entrar, porque no sabían qué era eso, no sabían qué era dreadlocks, no sabían qué era reggae. Pero ya, pues, afortunadamente al día de hoy hay mucho reggae por todo el mundo, y eso va a ayudar a que el mundo sea un mejor lugar. Gracias, Salvador. Me encantó escuchar a esta, que reggae puede hacer del mundo un mejor lugar. Entonces me gustaría también en el mientras mandar un saludo a Tadrio y a todo el equipo de Mazun TV, que ayer fueron. ¿Se quieren dar un saludo también? Claro que sí, un saludo también a Tadrio, a Mazun TV, a toda la banda también. Ayer estuvieron de lujo, la pasamos genial, y yo me imagino que ya despertó el Tadrio, no sé dónde ande, ya está mandando mensaje. Te mandamos un abrazo, hermano, y gracias siempre por todo. Y seguimos caminando con más reggae, y vamos a escuchar esta canción que se llama Natural. Esta noche estoy tan solo y me puse a pensar, porque todo lo que hago a veces sale tan mal. Le preguntaba a la noche, le preguntaba al mar: ¿dónde está aquella estrella, la que nos debe de guiar? Y la luna respondió: yo te lo voy a decir. Y me guió por el camino hacia un bonito lugar que no había visto. que nunca nos deje solos. Necesitamos de ti. Esta noche hay una fiesta allá en la playa, en el mar. Olvidemos la tristeza. Vamos todos a bailar con el, con el, con el, con el. Noveno disco, noveno disco, noveno disco, noveno disco, noveno disco, noveno disco, noveno disco, noveno disco. Y este es el mensaje dedicado para toda la gente. De vibra positiva. Esta noche hay fiesta con ganja. Antes de tocar reggae, empezamos a hacer música versátil. Éramos el grupo de cumbia, de norteña, y de repente nos vimos inmersos tocando en un, ¿cómo decirlo de manera decente? Un centro de actividades. Exactamente, un lugar de mala muerte. Cuando de repente nos vimos jóvenes tocando ahí, tocando de las 9 de la mañana a las 6 de la mañana sin ningún pago, dijimos, no, creo que la música no se trata de esto, creo que la música no, porque somos jóvenes y no podemos estar tocando en un lugar de mala muerte, sobre todo durante tanto tiempo, expuestos a golpes, balazos, desmadre, machín que se hacía en esos lugares. Me acuerdo mucho que mi primo Ernesto fue el primero que claudicó y que dijo, ¿saben qué? Yo no sigo más con esto, no somos buenos para hacer una banda de fiesta, de bar, de ahí cuídense mucho, ahí los dejo. Y nosotros también caímos en cuenta que no queríamos estar ahí, que no queríamos tocar en un congal. Y curiosamente empezamos a escuchar cassettes, en aquel tiempo cassettes de Marley, y empezamos a decir, es que eso es lo que queremos nosotros hacer. En México no había, no sé, dos o tres bandas que tocaban reggae en aquel tiempo, en los 90s. Un género que nadie conocía, un género que no nos iba a dejar dinero, obviamente, era lo último que nos iba a pasar, es que íbamos a ganar dinero de ahí, ¿no? Y sin embargo decidimos darle por ahí, por el camino más difícil, por el camino más complicado. Este año, en diciembre, cumplimos 28 años de esa historia, así de morros tocando en un congal. Esa es una buena definición, un congal. Salirnos de ahí y abrirnos a la posibilidad de hacer música para el alma, ¿no? Para el espíritu, más que para vivir, por ejemplo. Y aquí estamos, casi 28 años después. Aplausos a ese congal que les dio la primera oportunidad. Un aplauso. Se llama Fernando's, por cierto. Hay que ir a Fernando's, por favor, vayan, visítenlo. Hay que preguntar por Leslie, Brittany, Susan. Esa Brittany, papá, se la recomiendo. Aquí van siguiendo, acordándose de este congal en donde todas las esperanzas se habían acabado. Entonces, ¿por qué ustedes, que tienen estas ganas, estos sueños, estos ideales de ser famosos algún día, por qué no lo van haciendo? Aquí el Pablito dice tener tu propio congal, pero no creo que es el sueño de muchas personas. Pero bueno, Pablito, gracias por hacernos reír. Y en este domingo de resurrecciones seguimos con una canción siempre de ganja que se llama justamente Revolución. De llover, de llover. revelation that it's all is my intention. My revelation, it's all my intention. My revelation that it's all is my intention. My revelation, it's all my intention. My revelation that it's all is my intention. La música tiene algo que es maravilloso y a la vez es muy peligroso. Por eso cuenta la leyenda que en la mitología, por ejemplo, Lucifer se expresaba a través de la música, él cantaba, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, la música que escuchas, el género que escuchas, define mucho cómo vas a ser en la vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neri Páez. Estamos escuchando la Radio Cuish, la Radio Cuche, la más mantecosa de toda la costa. Y está la cápsula de mi primera vez. Mi primera vez que me salí de mi casa, yo tenía 16 años y fui a Mérida. Fue una experiencia increíble, fuerte. Deliciosa tal vez también, claro que sí. La pasé increíble y ahí aprendí muchas cosas. Yo creo que todos tenemos que aprender a desapegarnos de las cosas, vivir, disfrutar y aprender cuánto vale estar aquí en este planeta, ¿no? Cuánto cuesta la vida. ¿Cuánto cuesta la vida? Donde quieras estar, donde quieras irte, ya sea Europa, Tokio, donde tú quieras estar en todo este globo terráqueo. Pero el punto es disfrutar y vivir. Eso es lo que aprendí. Esa fue mi primera vez y eso fue el mensaje que me dio. Y mientras acaban de llegar nuevos amigos, aquí sigue la fiesta, sigue el cotorreo, sigue este domingo de resurrección maravilloso. Amiga Claudia, ¿me quieres decir por qué quieres esta canción? Porque que no es novedad este tema ecológico, que no es algo de lo que los músicos no se hayan encargado. Y también este grupo Ritmo Peligroso hizo esta canción Contaminado en 1983. Entonces, me parece que es importante tomar la palabra de los músicos que en los años 80 ya hablaban de este problema y ahora creemos que somos pioneros ecologistas. No, mis amores, esto ya la gente lo tiene como preocupación hace muchos años, hay que oírlos. A Marte, hay que ir a Marte. Bueno, como dice nuestro Pablito, no vamos a poner otra vez Caifanes para Pablo, vamos a poner Contaminando, Ritmo Peligroso para nuestra Claudia. Sí, ¿qué pasa ahí? El humo de ese camión, la basura del callejón. ¡Ja! Hay algo que me molesta y quiero ver qué se puede hacer. El medio que nos rodea lo hemos echado a perder. Está invadido el ambiente por mucho ruido, humo y dolor. Han acabado con todo, el mismo cielo perdió el color. Menos gris, la vida pasa deprisa y hay que gozarla más no poder. Pero si no cooperamos, la mala crisis nos va a comer. Contaminado, creo que me voy a morir o no. Contaminado. tenemos nuestro Salvador que casi se va de aquí, que casi va a disfrutar la playa de Mazuntes, quiere dar o van a tocar la guitarra en la playa. Entonces, aunque no puedo decirlo, váyanse todos en la playa Rinconcito a escuchar nuestro Salvador Zabaleta que va a tocar en la playa. Un saludo final, por favor. Un abrazote siempre para toda la banda chida de aquí de Mazunte. Con cariño, Salvador Cepeda, El León, Ganja. Gracias, y gracias también a nuestro David de la Nada que organizó este concierto, a nuestro Octavo Warrior, a nuestro Kalin que da el espacio de la buena vida para que podamos decir todas nuestras tonterías. Respétense, quiéranse y que viva el reggae. Ya casi vamos a la playa, chicos. Ya casi se acaba esa transmisión de hoy. Sé que les encanta, sé que nos van escuchando, pero tenemos una vida. Bueno, para todos los que nos han escuchado este día, nos ha dado gusto enorme saber que están del otro lado del cable. Qué chido que mantengamos esos lazos. Un abrazo, mis queridos, mis queridas, todos los queremos y siempre recordamos. Abrazotes. Yo les mando un saludo a mis papás, que no me están oyendo, pero les mando bendiciones y abrazos. Y a todas mis hermanas preciosas que andan por ahí disfrutando de la vida. Hola chiquis triquis, oye, ya voy a terminar de trabajar. Ahorita te caigo como pájaro volador. Nos encanta todo este amor. Entonces, desde Alice, en la radio pirata de la buena vida, ha regresado. O sea, ya. Pero lo tienes que declarar tú, Micalín. Besitos en sus pompis a todos. El Nazareno.